respiramos normal. Y hoy, en este instante, vamos a recordar y durante el día, abrigar deseos conflictivos no puede ser mi voluntad. Y aquí, independientemente de lo que estés sintiendo o estuviese sintiendo antes, se va a calmar, se va a serenar. Y ahí ya tú vas a decidir si quieres continuar con esa emoción, con esa sensación, con ese problema, con ese estrés, con esa tristeza, o centrarte con más respiraciones y decir, esa no es mi voluntad aquella, ¿no? La ira, o el miedo, o la angustia, o el estrés. Esta sí es mi voluntad, estar serena, estar sereno y tranquilos, ¿ok? Entonces, aquí finalizamos encuentros existenciales, recordando que abrigar deseos conflictivos no puede ser mi voluntad.